un montón de cosas, pero por ahí no le llegan y ya después pasa a ser un problema de él, digamos, que no le llegue. ¿Lo que se le dice hoy por hoy a un chico que quiere? No, nosotros, por eso yo hago clínicas por todo el país tratando de dar este mensaje. Yo también en su momento tenía que crearlo al boxeo femenino, no existía. El hombre quizás es más fácil porque tiene más herramientas, los ayudan más. En el boxeo femenino socialmente no está tan acompañado, entonces se complica más. O sea, la mujer tiene que estar más en lucha con ese sentido. Y entonces a los chicos que recién comienzan, que yo digo que no hay nada que no, que si lo pueden imaginar lo pueden crear, pero en el día a día. La realidad se construye día a día, pasito a pasito, y con un equipo de acompañamiento también. No, o sea, solo podés llegar, pero con un equipo se llega más lejos, porque entendés que el otro va a ver lo que a vos te falta y si te puede acompañar te va a ayudar a que llegues. Entonces es importante que ellos desde el día uno que entran en el gimnasio primero entiendan que tienen metas, objetivos y sueños, siempre a través de un sueño. Si tienen un sueño van a poder crear su realidad. Tuti, ¿cuál de todos los títulos y logros alcanzados para vos es el más importante y que tiene un condimento especial? ¿Por qué? Bueno, en realidad yo soy, como yo te dije, una soñadora compulsiva. Yo desde el primer momento que empecé a crear mi realidad y empecé a tener logros y resultados, me empecé a valer del resultado y entendía que si yo soñaba era posible. Entonces, cuando era como cada objetivo y cada meta tenía un resultado que me hacía llegar a decir, bueno, esto es lo máximo. Yo al principio era las medallas, después era los mundiales, después era el título del mundo. Después fue la carrera, después fue mi hija, o sea, ¿entendés? O sea, son muchas cosas que fueron creando mi realidad y que hoy decir, bueno, una o la otra, no sé. Creo que todas le metí lo mejor de mí y pude tener lo máximo de cada cosa. Soy una mujer que lo que me propongo hacer lo hago al máximo y trato de cumplir y dar lo mejor de mí. ¿Qué nos podés decir del último título que lograste hace unos días que estuviste boxeando? Bueno, fue un paso muy importante porque ahora se abren puertas para México y a partir del año que viene seguramente estamos peleando allá. Así que fue un antes y un después porque obviamente los mexicanos vinieron confiados. En realidad la mexicana vino exclusivamente a ganar. Habrá creído que podía tener chances. Se televisó con Televisa se vendieron los derechos de televisación. Estaba todo México, hasta Chávez, Julio César Chávez, mirando y relatando la pelea, así que dimos una buena impresión y obviamente todos saben que soy buena boxeadora, todo, pero no, cuando lo ven es como que, che, no hay con qué darle a Jessica. Entonces, la verdad es que quedamos muy contentos y ahora la promotora que vino a acompañar a mi rival quedó muy contenta y bueno, me quiere llevar a pelear allá. Así que ¿Revancha sería? No. O sea, ya ella ya no participa más. Ahora quieren ver si hay una posibilidad de pelear con otras chicas de allá. Volviendo a tus inicios en esto de meterte en el boxeo, ¿qué recordás de toda esa época, de esa lucha? Que tampoco es que hace muchos años, pero por ahí, ¿cómo empezaste a abrirte camino? ¿Quién fue la persona que te empezó a abrir las puertas? El que me abrió las puertas y que me mostró el camino fue Delfino Pérez, mi creador. Él falleció en el 2013, pero fue el que me mostró todo el camino. Yo no conocía y él me decía, bueno, hay que ir a pelear acá. Hablaba con la Federación de Box para ver los campeonatos que había. Después, en el 2003, Héctor Morales abrió, como empezó a buscar mujeres para empezar a llevar a campeonatos. Y ahí donde empiezan a verme y a concentrarme en aparte con un equipo de selección. Pero mi creador y el que me guió fue Delfino Pérez. Él me enseñó todo lo que es la base, los inicios, los principios del deporte. Y era una persona que también, él no pudo llegar a ser campeón, pero a través de lo que yo le fui brindando es como que completé sus ganas, ¿no? Sus ambiciones, que era llegar a ser boxeador. Yo le dije, bueno, quizás no llegaste, pero conmigo vamos a ser campeones. Y yo con él me lo llevé para todos lados y como que llené eso que él tenía, ese vacío. Y creo que con él cumplí y me quedé tranquila porque esto era un equipo. Si bien peleaba yo, pero era como que era parte también de mi equipo. Por eso el equipo es importantísimo. Por eso quizás hoy los entrenadores no ven el sacrificio, el esfuerzo o por qué están dedicando su tiempo para otra persona, pero el día de mañana va a ver que los resultados van a tener fruto, ¿no? Hablaste de que el boxeo era, no sé si ahora, pero en su momento un deporte relacionado con los hombres. ¿Crees que es uno, digo, de los deportes que por ahí le sirve o le ha servido en el último tiempo a las mujeres para romper esas barreras que hay? Sí, no, se rompieron varias barreras en cuanto a los resultados que íbamos trayendo, y hasta un momento en el país somos las que más tenemos, o sea, somos muchas campeonas mundiales que hay actualmente, cuando el boxeo del hombre está en decaída porque no hay referentes más que Brian Castaño hoy en día, pero también porque, bueno, obviamente son etapas, ¿no?, que van surgiendo. En el fútbol, donde estuvo el Chino Maidana, Sergio Maravilla, Matices, como que ahora ya ellos no están y están empezando y vamos a tener una pausa, pero la mujer siempre está ahí cerrando un fondo y está defendiendo las coronas. Y obviamente hay que esperar un poquito más, tener paciencia, porque hasta que surjan nuevos campeones, y mientras tanto vamos a estar aguantando. ¿Dentro de las mujeres ves alguna proyección que, digamos, dentro de 3 o 4 años puede llegar a estar en un nivel como el tuyo? Sí, no, si se mantienen. Yo digo que no, nada es imposible, o sea, si, que llegar llega en cualquiera. Lo más complicado es mantenerse. Yo me mantuve campeona del mundo 10 años. O sea, a fin de año va a ser 10 años que estoy como campeona del mundo. Y hasta ahora no hay chica que haya llegado con ese récord. Pero bueno, llegar van a llegar. El tema es que se mantengan tanto tiempo, y depende también la edad, depende cómo lo lleven. Hay que saber manejarse en este ambiente, hay que crear lo que no está creado y tratar de desenvolverse de la mejor manera. Además de la clínica de ahora, digo, a la noche vas a dar la exhibición con la boxeadora de la Prida. Sí. ¿Tuviste la oportunidad de tener contacto con ella? Digo, ¿cómo lo van a preparar? No, vamos a tratar de que, si están ahora en las clínicas, y que puedan escuchar y que puedan verme, y después obviamente yo me brindo a que ellas puedan aprender y tengan la oportunidad de estar en una exhibición con una campeona del mundo. O sea, es... A mí me encanta que las chicas crezcan y que sigan evolucionando, porque yo no quiero retirarme y que se muera ahí el boxeo femenino. Quiero que surjan un montón más y que sigan llevando la bandera al boxeo femenino. Si no, ¿para qué hicimos tanto sacrificio, no? Muy bien, gracias. Muchísimas gracias. De nada. Lo dice todo muy fácil.